101.5 Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 31 de mayo. Estas son algunas de las noticias. Cristina fortaleciendo lazos de amistad con México. De aquí en adelante, el gran desafío de la generación del Bicentenario en nuestros países es el combate contra la desigualdad, afirmó anoche la presidenta Cristina Fernández ante su colega mexicano Felipe Calderón. Insistió sobre este concepto que en México no suele formar parte de los discursos oficiales, donde priman más los conceptos del neoliberalismo. Hace 200 años nuestros patriotas lucharon por la libertad y hoy nuestro compromiso es la lucha por la igualdad. No es solo una cuestión social y ética, sino también una razón económica. Y remató su frase al recordar que el desarrollo de los países principales del mundo es el crecimiento de sus sociedades, fue en base al poder adquisitivo de sus trabajadores y la generación del trabajo. Los dos gobiernos firmaron ayer en la residencia de Los Pinos 10 acuerdos de temas muy variados, entre ellos un tratado de extradición y un memorando de entendimiento para promover las inversiones bilaterales, uno de los objetivos declarados de asociación estratégica firmada en épocas de Néstor Kirchner. Victoria K en La Rioja. Después de que el resultado final se conociera bien avanzada la madrugada del lunes, Luis Vidal Herrera se impuso con un contundente 67% de los votos, sacándole casi 50 puntos al segundo, el radical Julio Martínez del Frente Cívico para el Cambio. Algo más de 200.000 riojanos votaron para elegir gobernador y legisladores provinciales entre 6 listas. Herrera destacó que se trata también de un triunfo de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Elecciones en Chubut. Ayer, tras la culminación del escrutinio definitivo en Rawson, Puerto Madryn y Trelew, el Tribunal Electoral advirtió que se redujo aún más la ventaja que se había otorgado a Martín Bussi, candidato de Mario Das Neves. El candidato del FPV, Carlos Eliseche, recuperó 1.160 votos y aunque su rival sigue manteniendo la tendencia ganadora, no lo hace más por más de 400 sufragios. Aún resta realizar hoy el conteo definitivo en Comodoro Rivadavia, donde se concentra el 30% del padrón provincial. Así en Rawson, Puerto Madryn y Trelew, lo que representa alrededor del 40% del padrón. El FPV obtuvo 45.726 frente a los 44.566 del modelo Chubut. El rey de la soja en aprietos. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, declaró lesivo a los intereses del Estado el contrato que permitió al empresario sojero Alfredo Olmedo explotar 2.300 hectáreas de esa provincia. La cesión de las tierras fue derogada por el exgobernador y actual senador nacional, Juan Carlos Romero, por el cual el empresario pudo hacerse de esas hectáreas en el departamento de Anta, cedidas a beneficio que no tuvo que pagar ningún tipo de impuesto hasta el 2021. Recién el año pasado, la legislatura de la provincia sancionó una ley para obligar al empresario a pagar un canon del 10% de su producción. Si bien el pliego de las condiciones de la licitación prohibía el monocultivo, la familia Olmedo solo se dedicó al cultivo de soja. De las 230.000 hectáreas, tiene cultivadas 20.000 con oleaginosa. Una vez que se pida la rescisión de los contratos, la familia Olmedo deberá entregar sus tierras, afirmó el titular de la Cámara de Diputados de Salta, Santiago Godoy. La familia Olmedo no realizó inversiones para el control ambiental, a pesar de haber deforestado. Tampoco invirtió en nueva forestación ni en infraestructura necesaria para instalar puestos para los trabajadores que habitaban esas 230.000 hectáreas. Según cálculos oficiales, los Olmedos ganaron en los últimos 5 años unos 24 millones de dólares, sin efectuar ningún aporte a la provincia por el uso de esas tierras. Importante denuncia contra las autoridades de Techim. El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente por irregularidades en la última asamblea accionaria a los miembros del directorio Siderar, empresa controlada por Techim. La causa se debe a que se desconoció la vigencia del decreto de necesidad y urgencia, DNU 441 y no se justificó el destino de unos 6.455 millones de pesos de ganancias no distribuidas, que eliminó el techo del 5% de la participación política del ANSES como accionista. En la asamblea, el representante de Ternium, que es la sociedad que actúa como accionista principal y está controlada por Techim, manifestó que el decreto presidencial era inconstitucional y violatorio de la Constitución Nacional. Lo que ocurrió fue que el fiscal Marijuán, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Unidad Social, realizó una acusación ante el juez federal Ariel Lijo, en la cual describió maniobras irregulares durante la última asamblea de accionistas. Estas fueron algunas de las noticias de la Radio Comunitaria con Todo.